Aprovechad los cinturones que comienza la hora Tolf. Digo, abrochar los cinturones, no, nada que ver con el avión, no he dicho despegamos ni ninguna cosa de estas. Es muy chungo, tío, es como la portada del ABC, de vuelo sin, ¿cómo es? Sin motor. No, sin escala o sin llegada, una cosa así. Bueno, el ABC ya sabemos cómo son sus portadas, la verdad es que yo me he enterado vía WhatsApp aquí por los amiguetes y he flipado. Sin destino, vuelo sin destino. Vuelo sin destino. ¿De qué te has enterado? De lo del copiloto del avión. Del copiloto, sí. Sí, porque bueno, yo... Según me lo contó aquí un amigo común, Juan, ponía el piloto se fue a mear y la hostió el copiloto. Y yo pensé diciendo, joder, es que pone un pringado ahí a pilotar sin horas, pero que lo haya hecho adrede. Parece que tenía problemas mentales. No, muy bien no estaba, ¿no? Tampoco jodido. Lo que pasa es que hay que ser muy hijo de puta. Bueno, suicídate tú, tío, pero no jodas a 100 y pico personas. Estaban comentando ahora en La Sexta, antes de venir aquí al programa. Preguntaba a la presentadora que al sacaros la oposición, estos incluso hay academias que enseñan a falsear estos test de locura, de personalidad, sí, son test de locura. Y se quedaba como sorprendida, pero bueno, eso pasa en todos los lados. En Guardia Civil te hacen los mismos test, en el ejército te hacen los mismos test, y son, no es que te enseñen, de hecho es muy fácil burlarlos porque te pueden preguntar muchas cosas y lo único que te cuentan es que no te contradigas a ti mismo en distintas respuestas, ¿no? También de hecho me hicieron uno en una oposición, no sé por qué pusieron un test así, una oposición del Ayuntamiento de Gijón, me parece que fue hace muchos años. Porque te vieron la cara. No, lo pusieron a todo el mundo, no fue solo a mí. Lo malo es que tú no puedes matar gente. Bueno. Son complicados en ciertos sectores, en el ejército y en la Guardia Civil. Claro, hostia, sí, le vas a dar una pistola a un pavo. No fastidies, que lo sacó Herminio, por Dios. No, mira, ahora... Claro, Herminio es un tío muy cabal, ¿eh? Sí, señor. Lo que pasa es que tuvo 10 minutos allí nada más. Si está 2 horas, lo sacan. Ahora te cuento. Mira, para el ejército es complicado el rollo de responder siempre lo mismo, porque en situaciones... O sea, las preguntas van, por ejemplo, si te mandan esto, ¿qué harías? Matar. Y el esto es normalmente una situación absurda. Y no sabes si decir, no estoy loco, no lo hago, o decir, joder, estoy en el ejército, quieren que obedezca... Ciegamente a gilipolleces. Y es donde dudas mucho en respuestas así, pero normalmente con que no te contradigas y siempre respondas como un loco o siempre respondas como alguien que no obedece... Tú pones matar, matar, matar. Normalmente no la cagas. Cuando sacó Herminio, un amigo común, sacó el de Guardia Civil, y Herminio te puedo decir que es de lo más cabal que yo conozco dentro de la Guardia Civil. Ah, bueno, vale. Los hay muy jodidos. Dentro de lo más cabal, claro. Había gente que le pedían... Era una lotería total, el psicológico. Gente que le pedían, insulta a esa tía que pasa por la calle desde una ventana. Si decías que no, había gente suspendida y había gente que insultaba y la suspendían también. Depende, o sea, hay un cupo, decían, métete dentro de este armario. Eran rollos, depende quién te tocase de examinador, depende lo que quisiesen, depende la gente que se quisiese encargar. A él le preguntaron por una exnovia, ¿y cómo te sientes? No joder. Sí. La mataría. Sí, o sea, a ver... Tú eres un gran guardia civil. Incluso, aunque tengas unas... O sea, nadie es gilipollas. Estás intentando sacarte un puesto de trabajo, ¿no? Para toda la vida. Por eso esos test, vamos, no van a ningún lado y son muy fáciles de... Ahora saldrá la gente echándose las manos a la cabeza diciendo cómo te enseñan en las academias a pasarlos. Pero bueno, si quieres cargarte a gente... Está chupado. No es difícil... Mira que en España es fácil, ¿eh? Ya, ¿eh? Pero aquí optamos por suicidarnos solos. No en compañía. Los alemanes, ya sabéis que en esto de cargarse a gente en masa son unos expertos muy eficientes. Pero bueno, dejemos las malas noticias a un lado porque... Ah, joder, lo peor es que haya muerto Joaquín Reyes. Joaquín Reyes, el Pedro Reyes. Y eso te lo dejaba para tu sección, tío. Es una sección de chistes del qué. No he cogido ningún chiste, pero... Cierto. La verdad es que... Dos noticias, la verdad, lamentables. Lo del avión es triste, pero lo de Joaquín Reyes es... Pedro. Joaquín también lo quiero matar. En fin, dejamos las malas noticias a un lado, porque aunque no lo parezca y esté lloviendo a cántaros... Día de puta mierda. Ha llegado ya la primavera. Primavera... Bueno, llevamos un otoño muy friolero, ¿no? Pero aquí ha llegado la banda del Capitán Cobarde para traeros el espíritu de la primavera. Regala sol, tengo tardes de azotea, tengo un tirador en el corazón que refresca al que se pone ya a mi vera. Tengo claro que, siendo estafador, alguien desde el cielo me regala primaveras. Oh, yo. De tu alrededor tiene la luz que tú quieras. Si vienes conmigo, yo te muestro el don de Sevilla en primavera. Los chanis te muestran los cueros y los oros, sus novias menores se preñan. El Guadalquivir brilla fuerte y los iris parecen fresones de Huelva. Oh, oh, oh, oh, oh, ya llegó la primavera. Oh, oh, oh, oh, ya llegó la primavera. Tenemos un carril bici por donde rebotan 40 millones de tetas. Yo tengo colegas que miran atentos, alegre pasar de doncellas. Tengo un tirador de cruzcampo en el corazón que refresca el que se pone ya a mi vera. Tengo claro que, siendo estafador, alguien desde el cielo me regala primaveras. Primavera. Terminar, recomendación, vete a las 12 al mercado de mi calle Feria. Cartucho de chicharrones, morena por los rincones y un botellín de cerveza. Muchísimas gracias. Escuchamos, mientras aquí seguís hablando de fondo, escuchamos al Capitán Cobarde, que esta semana ya ha dejado grabado. Cobarde pecador. Esta semana ha dejado grabado el concierto que grabó en directo en la sala Yoyoslava. Lo grabó en noviembre, ya está editado, remasterizado, ya está todo. Está acabado. Y lo presenta ya para sacar a la venta. Tengo aquí de frente a Jorge bebiendo cervezas de un trago. Bebe a tope, tío. Es obrero total, Jorge. Es obrero total, sí, señor. Fíjate. Se presenta la obra como, leo textualmente, una obra en una clara intersección del pasado con el presente, una refundición entre lo de aquí y lo de allá, su Andalucía con el otro lado del Atlántico, un auténtico viaje musical placentero del capitán por esos mundos de raíces, cada vez más cercano y expresando a través de estas sus canciones de ida y vuelta. Arriquitao. Muy bien. Sí, una cosa que después de fumarte un porro, te sale solo. Te sale solo, sí, señor. Joder, macho. Te tengo que volver a fumar, tío. Está de puta madre. Bueno, bueno. Igual iba alguna rayuca intercalada, ¿eh? Seguramente. No, este no, este es de porros. Sí, Albertucho es de porros. Sí, los andaluces. Es lo que tienen clima para cultivar. Claro, joder. Luego charla así está y venga. Vamos. Vamos con. Primero y después. Después. En nuestra sección musical a analizar un poco los conciertos que tenemos esta semana. Y es que hoy yo me voy a uno, nada más salir de aquí, porque toca Rafa Pons en la sala Portobelo, aquí en Gijón, con entrada libre a las 10:30. Joder. Voy a tomarnos unas cañas y a ver al cantante barcelonés. En Oviedo, si os queréis ir un poco más lejos, toca Mala Reputación a las 11. En la plaza, también con entrada libre. Joder, está que lo tira. Está muy bien. Y aquí en Gijón, en el Acapulco, también con entrada libre. Oh. Es lo que tienen los jueves, es que si te hacen pagar y con el día que está, no salen ellos de casa. Se reúnen una serie de músicos que forman. Hicieron una asociación. Entre ellos está Toli Morilla. Que vamos a tener aquí en la... Ah, el Morillo. El Toli Morillo, que vamos a tener aquí en la maratón de Radio Crash, que empieza el fin de semana. Una serie de músicos asturianos hicieron una asociación que se llama La Caja de Músicos. La hicieron hace un año y ahora están en presentación. Están intentando hacer distintas actividades. Están pidiendo eso, bajadas del IVA, que espacios públicos sean para fomentar uso cultural y los dejen para hacer conciertos. Varias actividades así, y van a presentarse en un concierto como apoyo gratuitamente en la sala Acapulco. Eso todo hoy. Joder, tenemos un jueves así cargado. Vaya día, pero para casa a dormir. ¿Qué tenemos mañana? Mañana viernes tocan los Chicos del Maíz en la sala Acapulco también. Estos ya te cobran, son 10 euros. Toca Pablo Valdés en el Barba Bla Bla Bla de Oviedo. Mientras no te crucifiquen. El amigo de Sergio. El amigo de Sergio y mío. Ah, también es tu amigo. También mi amigo. Y desde Facebook. Sí, tengo su número. Y toca, que es el concierto así principal del fin de semana, toca Joan Baez en el Teatro de la Laboral. ¿Cuántos años tiene esa? Joan Baez. Coño, pues me pillas. ¿No? Si yo, Jorge, si te... ¿es de las tuyas? No, es ya más de... Geriátrico. De geriátrico, yo creo que tiene sus 72 años, ¿eh? Me juego 72 a la porra. Lo tenía puesto antes la señora que la señora que tiene programa antes que nosotros. Pilar, bueno. La tengo en el móvil también. Y la voz de Joan Baez, bueno, está guay, pero claro, yo me la imagino ahora con sus 300 años y igual. Creo que tiene una buena voz a pesar de su edad, ¿eh? Que no ha sufrido el síndrome de Sabina. Creo que canta de puta madre. Lo que pasa que, bueno, sus 70 y pico no se los quita ni Dios, ¿eh? Y la grabación que estaban poniendo, que me parece que era Blowing 74. Pero se conserva, ¿eh? Pues se quede, me quedé corto. Sí, sí, se conserva bien. Sí, sí, Jorge, está igual todavía. Jorge está ya buscando fotos de Joan Baez desnuda. Nude. Eso es mucho. Jorge pondrá desnuda y punto. Que se lo traduzca a Google. Que se joda. Eso respecto al viernes. Nosotros el viernes no vamos a poder ir a ningún concierto porque vamos a estar viendo Faemino y Cansado. Tenía que haber traído la de Dame Veneno, que quiero morir, aquí para ponerla de fondo. Dame Veneno. Unos fans acérrimos de Faemino Cansado que somos aquí en este programa. Sí. Más de cansado. ¿Más de cansado? Bueno, tú que eres del pequeñín. Depende del día. Se le ocurra más, ¿eh? La verdad es que cansado es el que habla, el que se prepara el chiste. Sí. Y el otro con decir una palabra... sí, pero te descojonas vivo. Sí. No sé cómo cojones se lo monta. Y ya de sábado, pues destacamos por ahí otros tres conciertos. Tocan los Coronas en la sala Whirlpool Wheel de Oviedo a las 10. Coronas, ni puta idea. ¿Dónde? En la sala Whirlpool Wheel. Whirlpool Wheel. ¿Lo viste? ¿Cómo pronuncias? Yo es que hago ejercicios bucales antes de entrar en antena, Jorge, ya lo sabes tú bien. No lo sé. Son 12 euros en anticipada y 15 en taquilla. Puta idea de quién es. Toca en el Tom Cordes, en el nuevo Tom Cordes de aquí de Gijón, Blues and Decker. Y toca otra vez Pablo Valdés en el Bar Circo a partir de las 12 en Oviedo. Es decir, que lo vais a escuchar tres. No, no, porque el... No vas tampoco. Estaré aquí de... Estamos de maratón, es el sábado por la noche. Entonces va a ir uno, nada más. Tenemos un fin de semana aquí ocupado. No va ni Sergio, ni vas tú. Joder. Tiene, muy mal, muy mal. Tiene su club de fans, sobre todo en Oviedo, Pablo. Tendrá más fans, joder, tendrá más fans. Y ya para acabar aquí la sección musical, os ha sacado un videoclip, no, una nueva canción que ha sacado Extremoduro. Extremoduro durante la gira presentaba una canción inédita en todos los conciertos. Y han publicado ahora mismo en su web, Lo Prometido es Deuda. Os prometimos durante la gira que al finalizarla os regalaríamos un vídeo con la canción nueva, Experiencias de un Batracio, de la ciudad donde mejor nos saliera. La ciudad elegida fue Valladolid, fue donde más les gustó. Estaba además bajo la lluvia. Y aunque hemos tardado un poco, aquí la tenéis. Hemos metido en el vídeo a Tamara, nuestra hada particular, para que todos lo entendáis mejor. Tamara es una chica que hace el lenguaje de sordomudos. No me distraes, soy un profesional. Da igual lo que eruptes y los gestos que hagas. Pero es todo mirándole a los ojos. Ha seguido hablando. Que Tamara es una sordomuda. No sé si es sordomuda, pero el vídeo que ellos colgaron, el vídeo donde están tocando en Valladolid, y en el primer plano sale sobreexpuesta esta chica haciendo, traduciendo la canción al lenguaje de los sordomudos, haciéndola con gestos. El vídeo empieza diciendo, dicen que hay que conformarse con las cosas que no se pueden cambiar, que hay que tener valor para cambiar las que sí se pueden cambiar y que hay que tener sabiduría para distinguir unas de otras. Pues a nosotros nos falta la sabiduría. Y a partir de ahí comienza el vídeo. Era la misma presentación que hacían en los conciertos. Continúan ahora con los deberes ya hechos, damos por terminada la gira y durante un tiempo nos dedicaremos cada uno a nuestra cosa, las cuales, por supuesto, os iremos informando. Esto... Hicieron también un parón de media hora para dedicarse a sus cosas durante el concierto y salieron más animados que la Virgen. Sus cosas son muy... Sí, sí. Me gustaría también hacer esas cosas. Tomaremos oxígeno y cuando después de un tiempo tengamos algo que contaros, seréis los primeros en saberlo. Muchas gracias por vuestros oídos, por vuestra presencia y muchas gracias por darle sentido a nuestro trabajo. Sí, más o menos, eso es lo que... Gracias por vuestro dinero, nos habéis financiado un par de años más de drogas. Gracias por existir. De puta madre. Y aquí os dejamos con Extremoduro y Experiencias de un Batracio. Da tiempo además a todos, si queréis ir al baño, a tomaros otra cerveza, porque son 7 minutillos de nada. Cualquiera va al baño últimamente. Nos lo explicas fuera de micro mejor. Joder, cualquiera va a mear. Ah, vale, joder, el piloto. Chiste malo, joder. Sí, sí, ¿no? Oye, está bien, oye. Como tú vas para el baño para otras cosas, pues yo estaba pensando una guarrada. En fin, Extremoduro y Experiencias de un Batracio. Ahí os dejamos. Y viene mi hada y me cae. quisiera volverme a las charcas, solo saltar, zambullirme en el agua. Quisiera bajar un escalón en la escala de la evolución. Canta la rana debajo del agua. Y ahora quisiera entender lo que canta. Quisiera bajar un escalón. Escuchamos. Ay, tos al micro, tos al micro, aclárate la garganta porque empieza tu sección, Jorge. Estábamos hablando de trasplantes de tetas. Pero Jorge dice que están guays. ¿Cómo no? Conversaciones de alto nivel fuera del micro. Sí, vamos. Jorge, ¿de qué nos quieres hablar hoy? Tu sección política. La voz de la calle. ¿Qué ha pasado esta semana? De la calle, dice. Del pueblo. Del pueblo. Unido jamás será vencido. No, quería... ¿Qué tal en la marcha esa de la libertad? Ah, coño, es verdad. Si fuiste voy a sacar derechos para vosotros, inútiles. A los rojis marchis. Inútiles, que sois unos inútiles. A la marcha roja esa, María. No, que marcha roja. Allí no había rojos ninguno. Los rojos estaban en París. Mucho menos que el año pasado, ¿no? De gente. Sí, pero bueno, yo esperaba mucha menos gente de la que hubo al final. Porque al principio fue una puñetera decepción cuando vine aquí en los autobuses, tío. Sí. El año pasado era... De aquí salieron cuatro autobuses, me parece que fue. Y este año es uno y medio. Así que, claro, ya ves esto y ya... Joder, a ver, es que lo de la... Lo ¿qué de... ibas, en el medio o en el uno? Yo iba en el entero. Siempre voy entero. Pero a ver, es que... ¿Podrías estirar las piernas en el que iba mediado para coger dos asientos? No, pero ves, yo me gusta el barullo. Le gusta el roce, le gusta ver quién le toca de... Quiero barullo. Yo iba acompañado y al final dije yo, no, tú por aquí y yo ya me buscaré la vida. ¿Qué te sentaste, al lado de una mujer o de un hombre? Al principio me senté al lado de un hombre que ocupaba casi asiento y medio. Así que luego conseguí ir con mi compañero que iba antes, pero al principio dije yo, hostia, vaya viaje a Madrid que me espera. Y no es coña, es verdad, ¿eh? No, a ver, al principio ves eso, tío, y dices tú, joder, es una putada. Pero luego estábamos hablando y decíamos, es que lo del año pasado fue una puñetera pasada. Es que era impresionante. Sí, aparte en repercusión mediática tuvo más el año pasado que este. A ver, este prácticamente no salió. Es que el año pasado se movió mucho más, fue más tiempo lo que se... Se hablaba de, por Facebook, se más publicidad, ¿no? Sí, sí, mucho más. Y este año fue más como más rápido, como vamos a hacer esto y hacerlo. Entonces, y yo creo que la gente está muy hasta la polla también. Y hablaban otra cosa. ¿De qué? De todo, de la gente cada vez está más desmotivada. Para protestar, dices. Sí, y hablaban de otra cosa, que está, hay gente que tiene confianza en que Podemos va a ganar. Entonces, como que lo delegan, bueno, ya ganará Podemos y ya solucionamos la cosa. Y como decía yo, digo yo, pero si a Podemos a lo mejor hay que hacerle manifestaciones. Ni siquiera es tema de hacerle manifestaciones contra Podemos, porque para empezar Podemos de ganar, ganaría... Con minoría. Con minoría, sí. Pero da igual. Espera. Pero sí. De todas maneras, lo que sí se dice es que, lo decía Anguita, que el cambio no viene de ganar Podemos y delegar, sino ganar Podemos y tener una contestación social en la calle. Claro, pero es que a ver... Que empuje las decisiones de Podemos. A mí si Podemos me promete esto, esto y esto... Pasa un mes, pasan dos, pasan tres. Al quinto mes hay que salirle a la calle para recordarles, porque si no, ¿qué hacemos? ¿Nos sentamos y hacemos lo mismo que estamos haciendo con estos? No. A mí me da igual que sea Podemos, que sea María Santísima. Sí, sí, tienen que... Hay que fomentar... Los hay políticos que, tienen que sentir la presión. Hay de, que pincharles de en el culo para que sientan. Joder, si no, si se acomodan, van a ser igual que estos. Me da igual que sean de izquierdas que de derechas. Es lo que hay. Que cuando lo recibieron como la otra vez, que esta vez insultaban y todo eso. Bueno, sí, es el colegio, los colegios mayores, sí. ¿Lo siguieron insultando? Joder. Sí, sí, sí, pero motiva más, tío. A mí me la pusieron dura cuando llegué allí. Me ibas a el año anterior habías gritado a alguien, ¿no? No, a ver. ¡Hija de puta! O no sé qué. Aquí, en Madrid suelen, más o menos, los que son así tipo pepero. Suelen hacerte el símbolo de peineta y cagarse en nuestras muelas, pero en cambio hay otra gente que pasa con los coches y te animan, tío. Te dicen, va, guay, tío, está de puta madre que vengas aquí. Lógico. En todos sitios hay de todo. ¿Qué opinas de las elecciones andaluzas, Jorge? ¿Cómo es el resultado? Pero quería hacer un inciso de la Casa Real primero. Sí, hombre, cómo no. Esta Casa Real está aquí abierta siempre. Para... O sea, no, a ver, no es favorito. Es que me fue una cosa que no me entraba muy bien en la cabeza. ¿Sabéis cuál era la novena, no? Sintonía de la Casa Real. La novena. ¿Qué novena? La novena compañía que entró en Francia a liberar París. Que era republicana. Joder, macho, me dices la novena. Sí. La novena. Pues. Lo que piensa Aristán en la novena es en la novela de químicas cuando se pillaba borracheras por la facultad. En París, los republicanos españoles tienen una placa conmemorativa de por haber liberado París y todo este rollo, Francia, ¿no? Ah. Y entonces nuestros reyes fueron allí a hacerles un homenaje. Sí. Y tienen aquí 140.000 tíos en cunetas. Y no hay manera ni de sacarlos. Es que me parece paradójico, ¿no? Que... No, a ver, paradójico. Y no es por defender la Casa Real, pero el rey no gobierna, ¿eh? El tema de las cunetas y los políticos que tenemos. El rey vale, no sabe tener, pero entonces no vayas a hacer homenajes a Francia. No, ¿por qué no? Bueno, entonces cuando hay un homenaje a los profesores de la República, pues vas a hacer el homenaje. Cuando Coño, se conmemore... Yo no soy monárquico. Cuando tío, se conmemore el... ¿Qué día es el día del homenaje a los de estos? Bueno, hay veces, se hace todos los años un homenaje a los profesores. Cuando sea el día de la República, pues hacer el homenaje en Madrid. Pues que son reyes. Mejor sí. Estar en Francia homenajeando eso que matando elefantes en... No, pero a mí no me parece bien. ¿A ti no te parece bien cosa que hagan? No. A ver, sí, prefiero que no lo hagan. Porque entonces lo tienes que hacer en España. Si lo haces en Francia, lo haces en España. Y si no, no lo hagas. Porque me parece estúpido. Estás homenajeando a una gente que en Francia estás homenajeándolos y aquí en España estás cagando sobre ellos. Es que... A ver, es que tú no entiendes, joder, es que no entiendes el ruido de la Casa Real. Son los 70 años de paz. Los de Francia lucharon contra Hitler, que es malo, no contra Franco. Y los que luchaban aquí eran alemanes también, italianos, no te jode. Anda, venga, que vayan a contar la película. En España fue con Franco, pero Hitler, ¿tú no ves las películas de Indiana Jones? Sí. Ese es el malo. Es el malo, el, sí. El del bigotillo. Se folló a la francesa. Claro. Diana. Diana. ¿Y qué? Fin del inciso. Sí, no, va a ver. Pues te vuelvo a poner tu sintonía de las barricadas y me cuentas qué pasó en las elecciones andaluzas. Lo de siempre. Lo de siempre, exactamente, sí, señor. Joder. ¿Esperabas cambio? No, no lo esperaba. A ver, yo, no, sé, claro. Yo sé cómo es el pueblo andaluz. Son unos putos incultos. No, no, es verdad. Son Pedro Ramos, son Sergio Ramos, pero sin dinero. Y todo el día durmiendo. Es lo mismo. Está... No, y durmiendo chupando no. Del frasco. No, no es durmiendo. Es que el... joder. Sale. ¿Por qué votan al PSOE? ¿Por qué votan al PSOE? ¿No viste la del PSOE esta que era del trabajo? Te falta instal, te voy a traer un palo para atizarlo, para ver si suelta alguna burrada más. ¿Y la tía esa que andaba pidiendo votos? No, es que estuviera pidiendo votos, es que estaba diciendo, si entra otro partido os van a echar a la puta calle. Ya, y en parte, a ver, en parte tiene razón. Yo tampoco lo veo mal del todo. ¿El qué? Lo de la tía esa que andaba pidiendo votos. No estaba pidiendo, estaba diciendo que iban a despedirlos. No, sí. Que votaran al PSOE y que fueran por ahí a pedir votos. No, sí, pero a ver, el rollo es que como esto es a dedo, pues entonces si se marchan los tuyos, tú te vas a la puta calle. Sí. Entonces, como te vas a la puta calle, pues tienen que seguir ellos. Pueden hacerlo mal, muy mal o bien, da igual. Tú lo sigues votando para poder quedarte en el puestillo y cobrando. Es que, a ver, quieras que no, después de 36, 37 años que deben estar gobernando ahí, es que el puesto que te dieron a dedo ya es tuyo, chicos. Ya, lo tienes como tuyo. Tener asimilado. Claro. Pues esos puestos, no. Hay que sacar unas oposiciones y a tomar por el culo. Pues ¿eh? Sí. Y ya está. Y así se solucionan las cosas. Pero y sale bueno, su normal está diciendo que te van a quitar el puesto de trabajo y tú dices, no, porque es mío. No, me no. Da igual que entre el PP, PSOE, Izquierda Unida, Podemos o, no, pues, o Franco. Pero no es de ellos. ¿Entiendes? ¿Eh? Que no es de ellos, ¿no? ¿Sabes? No, a ver, mira. Si sacas unas oposiciones en ese puesto, sí es tuyo. Ya, sea el partido que sea, sea el partido que sea. Pone a los suyos. Después entonces... de 8, te voy a poner como mucho 12 años, tienes ya unas redes clientelares formadas que ya. No las quita ni Dios. Y aquí es que va el triple de... es que van 36 años, joder, con el mismo gobierno. Ya. Funciona como el PRI en México. Quieras que no, o sea, están los de siempre, pueden hacer a su antojo y tal, porque piensan que no los van a desalojar nunca. Y pasó, bueno, en el Ayuntamiento de Gijón lo tuvimos, es el primer gobierno que no es del PSOE, este último. Se aprovechan. Sí, no se aprovechan, o sea... Sí se aprovechan, Javi. Lo tienes como si fuese tu coto privado porque calculas que vas a seguir. Y claro. Puedes hacer más o menos lo que quieras. Porque sabes que nadie te va a investigar porque no... Vas a ser tú el que... Exactamente. Vas a ser tú el propio que te investiga a ti mismo. No te vas a delatar. Es que si no cambia eso, no va a cambiar nada. Ya lo sé. No sé porque yo no esperaba tampoco que sacase tanto el PSOE. Pensaba hundimiento de todos. No. A ver, yo lo... Pero el PSOE se mantuvo. Pero es que... A ver, que Andalucía, Andalucía es un caso aparte, ¿eh? Perdió votos. Lo intentan extrapolar a todo el estado y no es así. Hicieron mucha campaña, los del PSOE. Pero, La Susana esta, hostia, anda que salió hasta en la sopa, joder. Campaña, por ejemplo, se movilizó mucho más el PP, pero claro, no sabes si la movilización del PP es buena o mala. Los medios que te vengan a Rajoy ahora mismo en campaña, no sabes si te beneficia o te perjudica. No, los medios a Susana Díaz le dieron mogollón de... Hay una cosa que me gusta de Ciudadanos, que les va a robar muchos votos al PP. Pero muchísimos. Sí. Ciudadanos va a robar votos a todo Dios. Sí, sí. Yo todavía estuve el otro día con mi padre y su parienta, que la parienta es un poco fachilla, y decía que iba a votar a Ciudadanos. Es que iba a votar al PP. El voto de la izquierda estaba muy dividido. Y el del PP, y el de derecha siempre estuvo muy concentrado. Pero es que ahora ya no está concentrado. Se le está pasando lo mismo que al voto de la izquierda. Se está... diluyendo en muchos partidos, tío, y eso va a beneficiar a los partidos de izquierdas. Va a beneficiar para empezar. Y a todo el mundo. Una cosa que es malísima, que son las mayorías absolutas. A partir de ahora se acabaron las mayorías absolutas. Sí, eso sí. Y eso es sanísimo, que tengan que intentar pactar entre partidos. Eso. Y pegarse de hostias para la clientela, claro. La chulería. Exactamente, que cuando... Ahí va, con categoría. Pero Susana es que chula, y diciendo, vamos a votar, gobernar en mayoría, no vamos a pactar, ni vamos a... Ya, bueno, es que lo puedo decir porque las elecciones se hicieron una vez que tiene aprobados los presupuestos. No tienes que pactar los presupuestos, porque ya los aprobaste antes de las elecciones. Sí, pero ahora cualquier cosa se la pueden tirar para atrás. A ver, cosas puntuales, quiero decirte, cualquier cosa que vaya... Está por ver la investidura, pero un gobierno en minoría con los presupuestos aprobados es mucho más fácil porque ya tienes en qué gastar. Sí, pero muchas cosas... No negocias los presupuestos hasta el año que viene. Esas cosas sí, pero otras, pero ya el año que viene ya te pueden joder, quiero decirte. Sí, pero el año que viene hay otra situación en España, hay otra situación en tal, hay pactas por aquí y tal, Y en el caso que ella siga en Andalucía el año que viene. Ella dijo que iba a estar. Ya. Bueno, a ver, que ella va a tener niñito y tiene que tenerlo allí en Andalucía, ¿eh? Tiene abuela. Veremos. Otro, el que se pegó la gran hostia de parte del PP en estas elecciones fue... UPyD. Jorge, ¿qué tienes que decir al respecto? Que tú Rosa Díez le tienes un cariño especial. Yo estoy enamorado. ¿En qué puesto estaría el...? ¿Te follarías a Rosa Díez? El rey Rosa Díez, ¿qué ranking pondrías ahí de...? Nah, Rosa Díez es insignificante. ¿Pero te la follarías? No estaría entre los 10 primeros. Jorge es más de Cospedal. Bueno, sí, igual sí. Cospedal está potente, joder. Claro, ¿ves cómo me da la ¿Pero razón? ¿Pero la Rosa Díez qué? Por el morbo de Tony Cantó, pero nada más. Jorge, yo sé que se la tiraría por a un colega nuestro. Solo escribirle en WhatsApp, me acabo de tirar a Rosa Díez. Y mira esta foto. Y me está comiendo el cimbrel. Toma el vídeo, lo cabrón. Hostia. Rosa Díez está echando a tomar por culo el partido. Sí, totalmente. Porque es su partido, perdón. Exactamente. Es su que es suyo y lo puede partido. Echar a la mierda. Es mi escatergory y me lo llevo. ¿No visteis ayer lo que puse en WhatsApp, ¿no? Lo del el pavo este. Joaquín Reyes, yo lo vi en directo en el intermedio. Sí. Yo pensé que me cogía el pecho, tío, te lo juro. Y me estaba. Es que encima me estaba riendo con él porque me estaba haciendo mucha gracia. Pero es que me estaba acordando de Milico, tío. Y es que me cogía el pecho. Estaba mi madre, joder, sí, no es gracioso, pero digo yo, hostia, es que estoy con Milico, tío, que no puedo más. Es que me hizo gracia, me cogía el pecho. ¿Por qué te hizo gracia? No sé, no hay esa expresión. Nunca lo viste, ¿eh? No, me cogía el pecho, igual que lo de tirarse pajas, eso que dice. Sí. Esa forma de hablar de la obra. Mucho mejor cogerse pajas y tirarse el pecho. Bueno, vamos a tener a Emilio León aquí el sábado en la maratón. Tiene suerte de no venir un día como hoy. Sí, bueno, déjate. Vamos a hacer unas preguntas que van a salir, van a sacar unas preguntas de alumnos de la ESO, me parece que son, o de bachillerato. ¿Ahora qué son? ¿Socialdemócratas? Es verdad, Jorge, tú en las elecciones andaluzas achacabas No me lo pillaste. A ver, yo luego lo rectifiqué en... Es que pensasteis que era por eso, pero no. A ver, es yendo a la... Viniendo a la manifestación... Venga, joder. No, viniendo a la manifestación... estábamos en Twitter, ¿no? Y mandando mensajes. La gente se estaba mandando mensajes y tal. Y fue cuando la policía les estaba metiendo una camada de hostias, que luego no sé si veríais el vídeo. Estaban machacando a unos manifestantes. Ah, sí lo vi, sí. A ver, los manifestantes se lo estaban buscando. Y la policía estaba muy bien organizada. Esta vez no dejaron, porque fuimos a mirarlo, porque donde estábamos el año pasado, a donde quedamos, estábamos mirando a ver si había escapatoria. Porque el año pasado habían dejado una calle sin cortar. Uh-huh. Y por ahí fue por donde se marchó la gente. Pero este año estaban todas cerradas. Tenían todo el cerco ya. Entonces estaba muy bien organizado. Y lo primero que miramos fue, hay que empezar a marchar. Cuando estaban acabando los discursos, nos marchamos porque... Los guajetes ya estaban con ganas de problemas y la policía tenía ganas de que esa gente tuviera problemas para pa hostiarlos. Y entonces los acorralaron porque los metieron en un callejón que no tenía salida. Y los machacaron a hostias. Les metieron hostias como por arriba y por abajo. Sí, la verdad es que les dieron, vale. Les sabía que les daban bien. Había 50 policías... Tenían ganas del año anterior que chuparon los policías, claro, y Había 17 manifestantes, 20... Y había como 70 policías. Y les metieron como pa'l zorro. Y entonces hubo... No sé quién fue el de Podemos que estaba en la Sexta. Y estaba diciendo, no, es que estamos con la policía. Porque salió el tema de antidisturbios y todo este rollo de las manifestaciones, ¿no? Y dijeron, no, estamos con la policía porque creemos en tal. Y claro, en ese momento vimos el puñetero vídeo. Y la gente que iba en el autocar era gente de Izquierda Unida, era gente de Podemos. Y entonces estaban diciendo que siguieran tirando al centro, Podemos, para intentar... Es que pues están... yo estoy de acuerdo con lo de Podemos. A ver, cuando un perro te muerde, el culpable es el amo, no es el perro. No. Sí, sí, pero sí, no sí. Puedes, no puedes decir... En ese momento, la gente está pensando, vale, tú tira al centro, sigue tirando al centro, a ver si consigues votos del PSOE o votos del PP de centro y a ver quién cojones te va a votar de izquierdas. De izquierdas deberían votar... Mira... Hay mucha gente y entre los que vi yo manifestándose en Madrid. Estaba, por ejemplo, estaba Orbiz, que es el secretario general del Principado. Que me río yo de la izquierda que pueda presumir Orbiz. Hay mucha gente, yo lo viví como ex militante de Izquierda Unida, que lo que pretende es una competición de quién es más rojo, y ser más rojo es no mojarse en el barro, es pactar con el PSOE, dar dinero a los saharauis, al tal, cuatro cosas, y no mojarse en lo que es política, y política con mayúsculas. Pero tú estás hablando de gente... Para llegar a esa política con mayúsculas, ahí, Jorge. Pero yo te estoy diciendo votantes de base. Sí, sí, sí, sí. Y los votantes de base, como sigas tirando hacia el centro, Jorge, vas a perder el voto de izquierda. Escúchame un segundín. Como no tires hacia el centro, nunca gobiernas. Pero yo prefiero... A ver si me explico. Que Podemos tenga identidad de izquierdas y que pueda estar en un parlamento tocando un poco los cojones... A que esté en un parlamento y sea el PSOE. Porque si es el PSOE, yo no quiero el PSOE. ¿Qué toca los cojones, por ejemplo, Alberto Garzón? Alberto Garzón. Con 15 diputados, Izquierda Unida. Es un mosquito. Vale. Pero tú PP. Ahora escúchame un segundo. Ten la gobernabilidad ahí a medias. Te voy a poner yo una cosa. Claro, pero para tener la gobernabilidad a medias. Aznar consiguió una mayoría absoluta, sí, diciendo que era un partido de centro y fue lo más facha que ha parido madre. Que sí, pero que yo te joder, digo, pues di que eres decir un que partido de centro, y no ser pero ¿cómo eres de centro? Claro, diciéndolo. ¿Qué es el centro? Si yo no creo en el centro, no existe el centro. No, tu centro. O vas a hacer políticas de derechas o vas a hacer políticas de izquierdas, no hay más. O vas a ser socialdemócrata y de derechas o vas a ser de izquierdas, no hay más. Siempre sí. Sí. No, puedes decir que es de centro, gran aportación. A ver, los socialistas no son de centro ni son de izquierdas, son de derechas. Tienen políticas de derechas. Podemos está moderando el discurso, lo que me parece muy bien para intentar llegar a mí no me parece a muy más bien. Gente. A mí, sí. A mí no me parece muy bien porque la gente que no quiere votar a Podemos no la va a votar ni sea del centro te ni voy de a derechas. Poner, te voy a poner un ejemplo. Con el discurso, si Podemos tiene un discurso radical, se queda en un tercio de los votos que puede tener y no va a cambiar nada. Yo te digo que la gente que está... Es que al principio la gente decía... Es que la gente que conozco yo, no, yo voy a votar a Podemos porque esto va a ser el cambio. Ahora están diciendo, no, es que son muy de izquierdas. Digo yo, chico... A Podemos, Jorge, le hizo en las elecciones andaluzas, que decías tú, que el culpable fue tirarse al centro. A Podemos, en las elecciones andaluzas, le hizo por un daño que sean andaluzas. Por un lado, que sean andaluzas, porque ahí domina el PSOE y es un feudo tradicional. Por otro... Pero ¿a quién le se robaron? Achaca más al caso robaron? Monedero y a, ¿pero a, quién y le a la retahíla de Venezuela. ¿Pero a quién le robaron el voto? Sí. ¿A quién le robó el voto Podemos? Es difícil de decir, es a todos. A Pepe y a PSOE. No jodas. Sí. Hizo que desapareciera Izquierda Unida. Joder. Solo con los votos de Izquierda Unida, Jorge nos saca 15. Ya, pero se llevó Izquierda Unida por delante. Izquierda Unida no tenía ya nada, hombre. A ver, Izquierda Unida ha tenido 12 diputados en Andalucía. Izquierda Unida siempre le pasa lo mismo. Se ha quedado con 5. Cada vez que pacta con el PSOE, se queda las migajas, porque se queda cuatro cosas de cooperación internacional, y después cualquier cosa que gobierne mal el PSOE, le echamos la culpa a Izquierda Unida en vez del PSOE. Pero que te estoy diciendo que... Porque que los votantes de izquierda somos así. Se comió a Izquierda Unida. Se comió a muchas cosas, Jorge. El PSOE también bajó. El tema es que como... Bajó votos, pero nada. Tampoco tantos. Bajaron votos todos. El tema que en el reparto de escaños, al estar más difuminado por la ley DON... A ver, yo quedó con los escaños, aunque espera, bajase votos. Espera un momento. Es que yo vi... Es vi, muy difícil hacer vi, el yo, trasvase... No. Pero yo vi... PSOE, yo vi... ¿Cómo quedaría si todos tuvieran el mismo número de votos, contara con el mismo número de diputados? Yo lo vi. Porque me lo colgaron en Twitter. Y sí, tampoco sí cambiaba tanto la cosa. Sí, bajaba mogollón, pero la diferencia, Podemos no subía. Podemos iba a quedar con los mismos. Así que lo que bajaba era el PSOE y el PP. Pero se quedaba todavía con mayoría, ¿no? Siempre, a ver... Le sacaba 20 diputados, Jorge. Es muy sencillo. La ley DON favorece más a los que tienen mayoría y jode más a los que tienen menos. Pero ¿qué pasa? Saber... Baja PP y PSOE, suben los que tienen menos, que serían Izquierda Unida, sí. Y tal. Pero los que quedan en medio, que sería Podemos, queda en medio. Tendría lo mismo. El tema es que con menos votos, en el reparto de escaños... Al PSOE le quedaron los mismos, aunque haya bajado en votos. Que sí, que yo te entiendo lo que tú me dices. Quiero decir que el trasvase de votos solo Izquierda Unida Podemos no fue así. Podemos, yo creo que rascó de todos lados, igual que Ciudadanos rascó de todos los lados. No, sí, pero Ciudadanos tira más de la derecha siempre, tío. Y Podemos tira más de la izquierda, y no hay más. Es que el socialismo... Sí, el, sí, es lógico. El socialista que es de más, se cree más de... Ciudadanos va a rascar más de votos de desencantados del PP que de PSOE. Y Podemos va a tirar más de votos desencantados. Podemos va a tirar más de los de Izquierda Unida y va a tirar más de votos desencantados del PSOE. Sí, ¿eh? Para tirar de los desencantados del PSOE tienes que tirarte al centro. Ya, pero no... Tienes que moderar el discurso. Sí, no. No digo tirarte al centro en política, pero moderar el discurso sí. Hombre, si tiras el discurso y dices tú que eres de derechas, ya está. Ya tienes hasta los del PP, no me jodas. No tú. Tienes que decir no que divagues, es de derechas. No es que el problema es que el PSOE no es socialdemócrata. El PSOE se ha vuelto un partido de derechas. Sí, es lo que te quiero decir. Que a ver, yo cuando tú sale... ocupa el espacio que debería ocupar el PSOE. A ver, lo dijo Zapatero, que Podemos es socialdemócrata. Yo cuando sentí que era socialdemócrata ya me... Digo, yo no me lo confirmes, Zapatero, por Dios. Me parece más razonable las declaraciones de Zapatero que las de González últimamente. A ver, está claro, que una política comunista no vas a poder hacer. Yo eso lo entiendo. Y, por ejemplo, Izquierda Unida haría una política socialdemócrata. Y Podemos hará una política socialdemócrata. Eso lo puedo entender. Pero, joder, no digas que eres de centro, tío. Haz la política, pero no digas mismo, que eres de centro. A mí eso me toca mucho los no te dice, ni siquiera te dice que es de centro. Sí, Podemos lleva con el mismo discurso desde el principio diciendo los de arriba contra los de abajo y que se acabaron las derechas y las izquierdas. Sí, pero a mí no me gusta eso tampoco. Bueno, pues en eso lo cambió el discurso. Eso es verdad, llevan diciendo desde el principio sí. Eso. Sí, cierto. Bueno, dejamos aquí la... discusión. La fase política, este debate. Sí. Os dejamos con una canción que hace homenaje a nuestras Fuerzas Armadas que tan eficientemente golpearon a los manifestantes, esa panda de rojos que fueron a manifestarse por Madrid. Os dejamos con Escape y Romero el Madero. Nistal, tienes cara de... de que te gustaba más la conversación del trasplante de tetas que la chapa que te acaba de meter ahora Jorge. No, si es él. Es el que me estaba... Es que no se ha bajado del carro. Me está ultrajando. Es que apetece ultrajarte. Bueno, vamos ya con nuestra sección de cine. Hoy estrenamos sintonía. Willis fue mi amigo y el extraterrestre no comió mis lacasitos en que tengo el Pues cambiamos la de cine por una más moderna. Esto es Rafa Pons. Tú tienes mucho tiempo, tío. No, es que entiendo de música, Jorge. Voy a llamar a tu jefe para que te meta más horas. Sí, como si lo hiciese en el curro, venga, la mierda. Si oyen esto en el curro, flipa. Yo creo que no trabajaste tanto en tu vida. Los cojones, yo esto lo hago en casa y es tiempo que me quito de follar. Por eso te estoy diciendo que yo creo que no trabajaste tanto en tu vida. Y vamos a trabajar a todo. En fin, vamos con nuestras noticias de cine. Cuéntame, a ver. Cuéntame, no, cuéntanos, que yo soy muy comunista. Ya lo sé, cuéntanos a todos. Pues vamos a empezar con una noticia que no es de cine, sino de televisión. Y es que van a hacer una nueva temporada de Expediente X. Hostia, lo vi el otro día, sí. Con los mismos actores, creo, ¿no? Que leí en Twitter. Con los mismos actores, sí, señor. Una miniserie, de poco, ¿no? Debe ser Cortica, seguro. Cortica. Va a ser una temporada de 6 episodios. No sé si serán de una hora, hora y media. No se sabe tampoco si van a ser episodios independientes o van a llevar una trama así conjunta. Seguro que tienen una trama. ¿Paranoia del final o el principio de la serie? Seguro que cierran el círculo y follan. Es lo que yo no sé. Yo es que me perdí las últimas temporadas de Expediente X y no había tenido un hijo, Scully o... Pero no era de Mulder. Era de los extraterrestres. Salió bicho. Era de un militar, creo. Vamos, así que era de suena. ¿Qué? Te fías. No te puedes fiar ni de Scully, tío. El creador, el Chris Carter, dijo: no nos hemos ido, han sido un parón comercial de unos 13 años. Joder. La buena noticia es que ahora el mundo es más extraño y es el momento perfecto para contar estas 6 historias. Se ha quedado ahí, no se sabe si tiene éxito, supongo que saldrá una nueva temporada, pero bueno. Pero que son cincuenteros ya ellos, ¿no? Pues no lo sé. No lo sé. La Scully está más vieja ya que... No, pues yo la vi en una película el otro día, esta... Yo vi el anuncio y me pareció que tenía así arrubillas guays. Arrubillas guays. Sí. Él está, bueno, no salió de las series, más o menos. El David Duchovny este estuvo en Californication. Sí. Donde hacía de... de follador nato. De follador nato, exactamente. Sí, pero el tiempo pasa para todos. Y ahí nos andamos. ¿Qué más noticias? Ya tenemos director para Los Vengadores, La Guerra del Infinito. Me cago en Dios. ¿Cuál es esa? La próxima. Pues esa no, la próxima es la que se estrena este verano. La de Ultron. Y después será La Guerra del Infinito. A ver, el plan es hacer Ultron este verano, después hacer la Civil War, que es unos superhéroes contra otros en el Capitán América Civil War. Precisamente el director de esta, los directores, que son... A ver si lo encuentro por aquí, porque los nombres no me los sé de memoria. Yo cuento de esto ya... Anthony Joe Russo. Esos dos van a dirigir la de Capitán América Civil War y van a ser los directores de esta. Esta de las... además no va a ser negro ya. No va a ser negro ya. No, pero leí hoy en algún sitio lo leí que ya no iban a poner al sudaca. Respiraste. Sí, van a poner un chavalejo de adolescente. Un chavalejo. Bueno, Spiderman en teoría es adolescente, es un chavalejo adolescente, como dices tú. Es universitario, ¿no? O... Sí, es sí, pero es jovencete, o sea, normalmente eran... 16 o por ahí. Sí, normalmente eran superhéroes ya adultos. Y en Spider-Man lo hicieron adolescente. Lo que pasa es que, bueno, con los años ya se casa y tal, mínimamente se supone que envejece en los cómics, ¿no? Bueno, esto de las guerras del infinito va sobre... En los Guardianes de la Galaxia era toda la pelea por una gema que intentaba conseguir Thanos, bueno, uno que se la iba a dar a Thanos. Gitanos. Los gitanos y las gemas, muy mal. Y esto te sigue en los cómics lo que es el guantelete del infinito. El guantelete es un guante con esa gema y otras 5 que cae finalmente en poder de Thanos y es un todos contra Thanos. Ay, el gitano. Se juntan todos los superhéroes Marvel, pero todos, incluso creo que viene Galactus, viene en todo, incluso los malos. Joder, tal, hostia. Y es todos contra ese que lo domina todo, domina... El espacio, el tiempo, la existencia, se hace el ser más poderoso de que jamás existió. Y es así un Royal Rumble con gente disfrazado de pijama. Van a hacerlo en 2 partes, o sea que me imagino que será... Mega gansa. Mega hostia por todos los lados. Mega guay. ¿Qué más noticias por ahí? Salió el primer tráiler de Misión Imposible, Nación Secreta. Vuelve a estar ahí Tom Cruise, como no podía faltar. Y lo acompaña en la película Jeremy Renner, que está especializándose ahora en películas de acción. Sale Simon Pegg, que es el típico de películas estas de coña de Zombies Party y todas estas, el rubio pequeñín. Y se han sumado otros nombres, como Alec Baldwin, que después de salir en Torrente quiso seguir con su buena racha. Rebecca Ferguson o Sean Harris, que salió en Prometheus. Y ya para acabar las noticias, que van a hacer película de los Fraggle Rock. Hostia, no jodas. Oí el otro día el anuncio, sí, que salía. Venga, Fraggle Rock. Tú solo más, déjalos. Algo así, ¿no? Sí, me imagino que se harán una cosa estilo, espero que mejor, pero estilo Los Pitufos, con personajes reales. El protagonista va a ser Joseph Gordon-Levitt, que sí, es el que hacía de Robin en las últimas de Batman. De viejo va a ser. El que. Viejo tuto. El de la película esta que te gustó a ti, ¿no? Don John, Jorge, la de que. El que era un. Un follador nato, sí. Un aficionado al porno, no. Este era el, un pajillero nato, más bien. No, pero luego se enamora. Luego se enamora y de, lo deja de todo. Una viejecilla. De Julianne Moore. Pues eso, el Joseph Gordon-Levitt este ha declarado que él creció con los personajes de Jim Henson, con Barrio Sésamo y después con Fraggle Rock. Los personajes de Henson hacen reír y cantar, pero también son sabios. Nunca he dejado de amar su trabajo. Y Liam Henson, que es la otra productora, me hace confiar en que podemos hacer algo que a Jim le hubiese encantado. Estoy agradecido y emocionado. Está muerto ese. Sí, sí, murió hace años ya Jim Henson. No sabes, no. Y encima, si me pagan de puta madre, mejor. No, es productor, él mete el dinero. Intentará sacarse su tajada. El. ¿Qué problemas? Déjalos, ven a disfrutar. Ven a Fraggle Rock. ¿Ves? Quedasteis así ya. Quedasteis en los 7 años. Ven a Fraggle Rock. A mí me gustaban los curries, eran. Los curries molaban, ¿eh? Ven a Fraggle Rock. Eran los cojonudos ahí, pobres. Los explotados de. Sí, sí, de la sí, sí. Yo era los ratones de la. ¿Cómo era Madre Basura la otra? La montaña basura, la montaña basura. Y los ratas esas. Y los goris, la verdad que era una serie súper currada, a mí me encantaba. Y el perro ese. Yo no me acuerdo muy bien, pero sí. Sprocket. El paisanete. ¿El paisanete qué se dedicaba? A morir, básicamente. Murió Sprocket el otro día, de hecho. Murió la semana pasada. ¿El qué? ¿El viejo? Sí, porque el. ¿Pero el viejo qué? El perro era de peluche. No tenía una sí, sí, pero el pavo no tenía una profesión en la serie. Pues no lo sé. Zapatero, yo iba a decir zapatero, pero creo que lo estoy liando con el de Pumuki. Es que yo me suena que. ¿Podía ser carpintero? Bueno, sí, pues sí, carpintero. Igual. No, carpintero era el de Pumuki. Igual era zapatero el de Fraggle Rock. Sí. Bueno, una profesión de estas. Sí, sí. Ingeniero no era. No. Ingeniero no los otros. Jubilado parece, creo que sí. Pues eso, el actor este acaba de acabar de rodar, valga la redundancia, Snowden con Oliver Stone. Ah. Que no tiene mala pinta, bueno, depende qué haga Oliver Stone, que. Igual te hace un peliculón que te hace un Calle Malayo. Sí, un bodrio chungo muy malo. Las últimas, la verdad es que son de echar a correr. Y hasta aquí la sección de cine. ¿Algo que añadir? ¿Algo que...? No sé. Pues hasta ahí. Os dejamos con Transfer y Falsos Dioses. Rock and roll. descansar. Es un castigo, siempre llegando y no hay final. Pero me sigo emocionando con una canción. Y es que las cosas más sencillas tienen su valor. Como mirarte a la cara o cantarte una canción. No hace falta ser estrellas del rock and roll. Como mirarte a la cara o cantarte una canción. No hace falta ser estrellas del rock and roll. Con sueño y empapadas en sudor y alcohol. Valdrán la pena si mantengo viva la ilusión. Y puedo mirarte a la cara o cantarte una canción. Sin tener que ser estrellas del rock and roll. Si puedo mirarte a la cara o cantarte otra canción. Pasando de ser estrellas del rock and roll. Me voy a mear, el copiloto toma los mandos. ¡Peligro, peligro! Bueno, noticias geniales de un mundo increíble. Se le niega una ayuda en el INEM y golpea con un bate de béisbol al funcionario. Podría ser tú. No, yo ya paso, yo me levantaba y me marchaba. Bueno, pues el tema es que han detenido a un individuo de Calasparra, al parecer toxicómano, que presuntamente golpeó con un bate de béisbol a un funcionario del INEM cuando se negó la ayuda de desempleo. ¿Y fue ya el INEM con el bate? No, que va. El individuo acudió a la oficina para solicitar la ayuda, le fue denegada, salió, volvió con el bate de béisbol y se puso a palear al funcionario que había atendido. Pero estamos en un país fascista, porque te dicen que eres toxicómano, eres de todo para... No, lo único que ejerces tu derecho a la violencia, nada más. Detalles de la noticia. Los testigos consiguieron repeler la agresión, le quitaron el bate, pero el presunto agresor cogió un extintor y siguió golpeando a la víctima. A ver, dicen que es toxicómano porque no era gitano, sino dirían un gitano golpeador. Y si no, yihadista o si no, etarra, una de las. O venezolano. O negro o mujer, podría haber sido cualquier cosa. No, sí, en este gobierno, mujer también es un insulto. Sí, tienes razón. Bueno. Otra noticia, esta vez de nuestro país preferido, China. Se corta el pene porque no encontraba novia. Un joven chino tomó la drástica decisión de cortarse el pene. Últimamente, o a los chinos o se lo cortan o se lo cortan solos. O sea, no. Tío, están muy jodidos. Se lo automutilan. Joder, sí. Pues a ver, es una putada. En China no encontrar novia es muy jodido, ¿eh? Pues todo lo contrario. No. Porque hay más mujeres que hombres, al parecer. Claro. No, pero a ver, ¿son cuántos millones de chinos? Igual, pero sí, pero con más chinos que chinas. Claro, tío. Tuvieron una política de esto de solo tener un hijo, se quedaban con... Bueno, mataban a las niñas y se quedaban con el guaje, pero va. Bueno, eso son mala prensa de los comunistas, ¿eh? Yo eso tampoco me lo creo. Ah, pero ¿China es comunista? Era. Qué guay que China sea comunista. ¿Desde cuándo? Antes sí, joder. Ahora los adolescentes de ahora están sufriendo... ¡El capitalismo! Están sufriendo el régimen. ¡Son capitalistas! Bueno, el tema es que se cortó el pene porque ninguna mujer le prestaba atención, porque el tío trabajaba en una fábrica de estas de hacer ropa y tal, y estaba todo el día ahí metido trabajando. En Zara. No, sí, de esas chungas. Entonces... El tío no encontraba tiempo para tener citas y, bueno, menos tiempo aún para tener detalles con ellas, y entonces decidió cortarse el pene. Es que lo que tiene lo que trabajar como, 24 horas, como tío. No quería sufrir, dijo, voy a cortarme el pene. Hostia, no, pues, porque no se la el tema es que se meneaba en casa, en su tiempo libre. ¿Eh? Ya, quería una mujer que se la tocara. Dios. Coño, contrátala. Igual no ganaba mucho dinero en la fábrica no, de ropa. No escuchaba nuestro programa con las técnicas de masturbación, ¿no? Claro. Bueno, podría haberse que hecho ahí entre la taza del váter y tal, cosas de esas. Se arrepintió de inmediato, entonces decidió ir al hospital para recibir atención médica y recuperar su pene. Tomó su bicicleta y pedaleó con fuerza. Para su desgracia, olvidó el órgano en casa. Personal del hospital le indicó que regresara por el miembro viril y no tuvo más remedio que hacer el viaje de regreso, pero cuando finalmente llegó otra vez ya era demasiado tarde. ¿Esto es verdad? O sea, los del hospital le dijeron no, falta el pene, vete tú. ¿Sin pene qué vas a hacer aquí? Hay que hacer sin pene. ¿Pero vete tú? Sí, pues al parecer sí. Los familiares de Hu, que se llama el tío Hu, culpan al hospital de negligencia, ya que al parecer debieron enviar una ambulancia a recoger el pene de Hu. Que se quedó sin pene. Condenado a 15 años de cárcel por violar al perro de su vecina. En este caso, Estados Unidos es donde ha sucedido esto. Un paisano de 37 años fue condenado a 15 de prisión por abusar de un perro de raza pitbull, propiedad de una vecina. Fue sorprendido con las manos en la masa y la vecina realizó la denuncia. Practicó el coito con el animal, aunque ella le amenazó con llamar a la policía. Decidió perdonarlo la primera vez porque se comprometió a no abusar del animal, pero volvió a sorprenderlo recientemente, entonces ya tuvo que tomar medidas. Y nuestra última noticia: recibe un voto de semen de un admirador. Esta otra de China, el semen, las pollas, es algo. Está muy relacionado. Está en el ambiente, está. Lobbies in the air. Sí. Una joven china ha denunciado ante la policía haber recibido un voto de semen por parte de un admirador secreto, que ya no es tan secreto. Se percató de que lo que había no era crema, por el fuerte olor que la desprendía. Denunció a la policía haber recibido el regalo, que confundió con crema. Finalmente se descubrió que no era crema, sino semen. La chica, identificada como Zen Lin, estaba horrorizada cuando se dio cuenta de lo que sucedía. Es lo que se echó una cara. Sí, todo salió a luz porque le preguntó una compañera del cuarto por qué huele raro, y determinaron que era la crema que había enviado su admirador secreto. A ver, déjame probar. Owen, de 22 años, el joven enamorado, pidió disculpas y tuvo que pagar una multa de $300. Bueno, serían yuanes o yuanes. La amo muchísimo, pero ella no lo sabía. Y yo no sabía cómo hacer para decírselo. Explicó. Pensé que esta era la mejor forma de demostrar mi amor. Esto es lo que te puedo dar. Toma todo mi amor. Esto es todo mi amor. Por curiosidad, ¿cuántos litros de amor tenía el bote? No lo pone, pero bueno, era un frasco. Me imagino que tampoco sería mucho. Bueno, sí. Igual era mucho amor para... Oye. Bueno, depende, oye. Para llenar un frasco. Hombre, ahí que... como los del pequeño pony del otro día que les metían garrafas de 5 litros, no creo que fuera. No me jodas. A ver, las gotitas de Chanel, tío, que son de calidad. Qué jodidas está la gente. Ya te digo. Pues bueno, hasta ya aquí, está. ¿No? Sí, ya está. Tengo más cosas, pero las dejo para otro día. Déjalas para el maratón si te vienes aquí fin de semana. Vale, guay, así no tengo que buscar más. Tú eres chino, tío. Filipino. Pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos vemos el sábado de madrugada en el maratón de Radio Crash. Y si no, el próximo jueves aquí en Laura Tolf. Laura Tolf. Os dejamos con Dean Theater. Y de Yabu.